La barca es el símbolo de una travesía. Estamos permanentemente, horas sin cesar, en travesía, en camino. Será la única forma de vivir con el espíritu siempre en movimiento. Y como dice la canción, no hay camino, se hace camino al andar. Y viene al pelo aquí ahora la siguiente frase de Bertolt Brecht, ¿no? Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, permanentemente. Esos son los imprescindibles. ¿Por qué algo más que oración? Porque buscamos un estado interior que nos lleve a crear una nueva conciencia que fundamente en nosotros eso que llamamos permanente, ¿no? Podemos estar rezando, orando, de la cabeza para abajo, es decir, desde nuestra identidad falsa, aquella que nos sitúa desde el pensamiento, desde la cabeza, desde lo que siento, desde lo que pienso, desde lo que quiero, de lo que me gusta, de mis criterios, de lo que prefiero, de lo que defiendo. Muchas veces todo está alterado por el ambiente en el cual vivimos. Si pensamos desde ahí, si eso es desde donde rezamos, desde donde oramos, esta forma falsa de ser está tan arraigada en nosotros que nos mantiene sujetos a nuestro ego, que solo busca subsistir, resistir a todo lo que cree un peligro para él, no ser considerado, no ser valorado. Os diré que en esta pelea del ego por querer ser el centro de la persona, solo ocasiona dolor y sufrimiento, que es la sociedad en la que estamos viviendo hoy. Estamos todos doloridos y todos, no solamente sufrimos, porque estamos fundamentando nuestra identidad falsa en todo esto que acabo de plantear, en los sentimientos, en los afectos, en las emociones, en el pensamiento. Como estamos identificados con eso, pues lo único que hacemos es sufrir, porque nuestro ego constantemente está defendiéndose contra todo lo que le viene desde fuera y que le dice, oye, ¿y tú por qué haces esto? Oye, ¿y tú quién eres? Y oye, ¿tú qué vales? Oye, ¿a ti te hacemos caso? ¿No te hacemos caso? Escucha, cállate. Es decir, todo eso está repercutiendo y por lo tanto lo que nos hace es sufrir y producir dolor. Y encima el ego ese, para retroalimentarse, lo que hace es más dolor. Y tú, si yo esto, tú más. Es lo que solemos decir, ¿no? Desde esta posición de la cabeza, de la cabeza para abajo, podemos caer en el peligro de rezar de la forma que el Señor nos da, ¿no? Que es la de Señor, Señor, ¿no? Es decir, esa oración que Él dice, no solo que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Posiblemente estamos, esta forma de cuando estamos en esta forma de entender, de entendernos, de fundamentarnos, posiblemente muchas veces estamos cayendo en lo que el Señor echa poco para atrás, ¿no? Pero hay algo nuevo aquí que deberíamos pensar. Puede que necesitemos hacer el esfuerzo por descubrir nuestra verdadera identidad. Acordaos que, yo no sé si vosotros habéis estado por ahí, habéis escuchado esto, pero había como la necesidad de comunión con los demás, de aunar voluntades, de tener un mismo plan, de seguir un mismo proyecto, de tener un mismo corazón, una misma alma, y todo ese tipo de cosas que se decían, y decíamos, bueno, con una identidad simple, que podía ser esta del pensamiento, del afecto, del sentimiento, de los deseos, imposible. Solamente me podría unir con los que, de alguna manera estoy de acuerdo, con los que sintonizan conmigo, con los que me gustan, con los que lo paso bien, pero con el otro, imposible, ¿no? El mismo carisma, los que tienen tu mismo carisma. O los que tienen el mismo carisma, pero encima de entre los mismos carismas, los que sienten como yo, los que hablan como yo, los que piensan como yo, los que me gustan a mí, los que lo paso bien con ellos, ¿no? Entonces decíamos que en este trabajo de honesto, o lo que realmente a lo que incita la NAO es no solamente con los míos, con los nuestros, sino con los complementarios, ¿no? Cómo unirnos con los complementarios, cómo organizar un mismo proyecto con los diferentes, con los que no son como yo, los que no les gusta lo que me gusta a mí. Entonces haría falta como ir creando dentro de nosotros una identidad no simple, sino una identidad compleja. Esto lo decía un claretiano, un teólogo claretiano, lo de la identidad compleja. ¿Cómo asumir una identidad compleja donde pudieran caber todos? que es la finalidad de la NAO, ¿no? El ideal, la utopía de la NAO. ¿Esto cómo podríamos hacerlo? Cambiando la conciencia, situando la conciencia, en vez de fundamentarla en la parte esta de la cabeza para abajo, los sentimientos, los afectos, lo físico, las emociones, el pensamiento, habría que a lo mejor ayudarnos a decir, no, lo que, donde tengo que fundamentar mi identidad, esa falsa que el ego me está todo el día requemando por dentro y haciéndome sufrir y haciendo sufrir al otro, debería yo fundamentarla en algo que fuera, que no fuera tan, que no fuera que se perdiera, que muriera, que desapareciera, que un día estuviera bien y otro día estuviera mal, en algo que fuera consistente, permanente, ¿no? Entonces, ¿en dónde? En la permanencia. Hacer de lo permanente mi identidad compleja. ¿Sí? Lo que realmente a mí me da sentido, lo que realmente soy, es ser. Yo soy lo permanente, lo eterno, lo inmutable, porque mi ser es el ser del soy. Es lo único que vivirá, lo único que permanecerá. Lo demás desaparecerá. Es algo como la fe, la esperanza y la caridad. Fe desaparecerá, la esperanza desaparecerá. Lo único que queda es lo más íntimo, lo que es él, el amor. ¿Cómo me voy a convertir en amor? Que es lo único que quedará al final. Si ya no soy, no estoy fundamentado en lo que realmente soy, que es en el amor. Yo todo esto no estoy verbalizando, ¿eh? Todo esto para mí me supera, no soy capaz de aprenderlo. Me parece como que me voy a las nubes, pero yo creo que por ahí hay algo que había que trabajar durante todo este año, ¿no? Pero hay algo nuevo que deberíamos pensar. Puede que necesitemos hacer el esfuerzo por descubrir nuestra verdadera identidad, la que debería fundamentar todo nuestro hacer. Sabemos por experiencia que las referencias del ego son el pensamiento, la mente ordinaria, las emociones, las sensaciones y el cuerpo, lo físico. Y todos ellos tienen limitada su caducidad. Por lo tanto, eso nosotros no somos. No somos ni un sentimiento, ni un pensamiento, ni un razonamiento, ni un afecto, ni una emoción. Eso no nos constituye. ¿Acaso soy una emoción, un sentimiento? ¿Es lo físico lo que realmente me constituye? ¿Soy un pensamiento? ¿Nos quedamos al fin en concluir, pienso, luego existo? ¿Eso es lo que somos nosotros? ¿Dónde podríamos encontrar la solución? En realidad, ¿qué somos? Yo me he metido aquí en un berenjenal, perdonad por todos estos atrevimientos, pero lo aguantáis. Te aguantamos. Lo aguantáis, me aguantáis y seguimos para adelante. Lo que valga, vale. Lo que no valga, pues no vale, ¿no? Esto lo llevo pensando hace mucho tiempo, ¿no? Estamos llegando al momento, para mí importante, a la respuesta definitiva, que claro, yo, ¿quién soy para dar una respuesta definitiva? Pero la doy desde lo que yo estoy pensando ahora, ¿no? Desde lo que yo estoy viviendo. Aparece entonces lo permanente, que experimento como una necesidad. Es que necesito permanecer. Yo no puedo. En mi ser no cabe la posibilidad de que todo esto sea una cosa limitada, una cosa que pasa, una cosa pasajera. Me enfado cuando me siento contento y después triste. ¿Cómo es posible que pueda yo vivir esa alteralidad de estar en un momento arriba y otro momento abajo? ¿Eso realmente es lo que fundamenta lo que soy? Imposible, imposible. Yo es que necesito que haya algo permanente que me constituya. Y lo experimento como una necesidad y no como algo que tuviéramos que conquistar, como algo a lograr, a tenerlo presente, a no olvidarlo, como algo que está fuera y que tengo que recuperar de vez en cuando. Oye, lo permanente, que tengo que estar en lo permanente. No, ni siquiera es como algo que viene de fuera, que tengo yo que recuperar con dimensión temporal, ¿no? Que va y viene, ¿no? Y que será preciso atrapar en el tiempo para decir, no, ahora estoy en lo permanente. Es, sin embargo, lo permanente lo que nos constituye, ya que es allí donde reside lo eterno, el ser que somos y que nos hace ser el soy. Es nuestra dimensión más íntima, la más nuestra, la que verdaderamente perdurará eternamente. Sería el momento de cambiarlo de pienso luego existo, como una realidad que es la que en la que estamos todos, por otra que dice soy lo permanente, luego existiré eternamente. ¿Cómo podríamos entender, si no aquello de el que no se niega a sí mismo? ¿Qué quiere decir Jesús cuando dice, ¿cómo va a creer que nos neguemos a lo que somos? ¿A qué se refiere él cuando habla de eso? ¿Cómo es posible entender que aquí se quiera decir que nos neguemos a lo que realmente somos? Lo más coherente sería interpretarlo desde ese negarnos a funcionar con la identidad falsa que nos propone nuestro ego, puesto que lo que somos es lo permanente, lo eterno, lo innombrable. Es como Dios nos ha hecho, imagen y semejanza suya, si hijos, los mismos genes que el Padre. A esto no nos podemos negar. Nos negaremos a la forma, a esa referencia que nos impone nuestro ego, sustentada en lo exterior, en lo temporal, en lo caduco, en lo finito, y que desaparecerá al final con la muerte. No hay más opción. Habrá que pasar del estado consciente de la forma, donde vive gran parte de la humanidad, y que ha optado por mantener una identidad falsa y promotora de sufrimiento, al estado consciente de lo permanente, de lo eterno, de lo innombrable, de lo que soy realmente, a lo que llaman un estado nuevo de iluminación. Vamos a desterrar al iluminado, pero acojamos ese nuevo estado permanente, y aquí termino, del alma que desde lo desapercibido busca ser de todos y para todos, ser Nao. Puede que toda la humanidad esté llamada a ser una Nao permanente, de complementarios, que buscan juntos ponerse de acuerdo, eso está en Filipenses 2, que buscan juntos, se lo habla a la comunidad de Filipo, diciéndole, lo que tenéis que hacer es esto, que buscan ponerse de acuerdo, estar unidos en el amor, con una misma alma y un mismo proyecto. Esto está sacado de Filipenses capítulo 2.